está del otro lado de la línea nuestro columnista de deporte de esta columna de política deportiva, Pedro Garay. Buenos días, Pedro, ¿cómo va? Buenos días, ¿todo bien? Muy bien, muy bien, acá estamos. Un fin de semana que tuvo un poquito de todo en términos de deporte, escándalo por el PSG, Messi, un superclásico que deja algunas cosas, la selección de pádel adaptado está preparándose para jugar el primer mundial en España, estuve haciendo los deberes, pero ¿qué nos trae Pedro? Reconocimiento. No, vamos a hablar de superclásicos, sí, la verdad de lo de Messi, no digamos demasiado, me parece que es una situación que... Primero que todavía no se resolvió, porque ahora el PSG lo quiere conservar, quiere renovar el contrato, pero además hay toda una sobreactuación de los hinchas del PSG, porque Messi se fue a hacer una promoción un día a Arabia Saudita, que también es otro tema para analizar, ¿no? Arabia Saudita y su alianza con Messi. Pero realmente, o sea, el equipo pierde en Champions League, porque pierde hace años en Champions League, porque conforman esos equipos desequilibrados, porque le falta entrenador, porque por un montón de razones futbolísticas, digo, no tiene nada que ver con Messi, que ha tenido una buena temporada en el PSG, y bueno, y al PSG obviamente le sobra para ganar la liga, así que el malestar de los hinchas tiene que ver con básicamente con el Mundial, me parece. Si el jugador que trajiste como emblema te gana el Mundial y después en un momento donde vos estás más o menos futbolísticamente pega un viaje, bueno, es una buena excusa para criticarlo. No sé si se acuerdan que hasta en un momento habían puesto en un bar de París una camiseta de Messi para usar de felpudo. Hay bronca por lo del Mundial, me parece bien que Messi elija irse, es un destino que le ha sido hostil y probablemente el único destino en el mundo que le vaya a ser hostil, sobre todo porque ya está en el ocaso de su carrera, puede elegir circunstancias más felices, me parece, para terminar. Pero Messi, démosle un párrafo aparte, otro día charlamos de Messi, los negocios de Messi, las alianzas de los jugadores con Arabia Saudita, Qatar, ¿no? Con las distintas potencias económicas emergentes de Medio Oriente. Los jeques del fútbol. ¿Cómo, cómo? Los jeques del fútbol, una nueva clase política. Sí, sí. Digo, o sea, el tema de los jeques obviamente va más allá de dos o tres jugadores, porque no, pues se hablaba, ¿no? ¿Cómo Messi va a hacer negocios con... Y si hacen todos negocios, ¿por qué Messi no va a hacer negocios? O sea, podría no hacerlo, sí, está perfecto. Pero digo, mucha gente seguramente trabaja en una empresa empleada por, no sé, alguna multinacional espuria y bueno, nos está preguntando si los pocos pesos que cobra está bien, está mal. Messi podría elegir mejor porque tiene millones en su cuenta bancaria. Bueno, puede ser, pero también me parece muy occidentalista esa mirada de, ¿no?, Medio Oriente malo. Me parece, más allá de que estoy bastante de acuerdo, me parece también una mirada como muy sesgada, ¿no? Como de cierto, imponer ciertos valores, bueno, en fin, es para otro debate, por eso digo, es como para un debate más largo, y como decía, no es Messi, es el fútbol el que está haciendo negocio con los jeques, después no se vengan a rasgar las vestiduras, digamos, ¿no? Obviamente. Pero bueno, nos metemos bueno, entonces de lleno a un superclásico que dejó sus cosas. Sí, sí, exacto. Yo del superclásico, en realidad, digamos, más allá de lo que ocurrió en la cancha, me parece que fue un superclásico pobre, ¿no? Deslucido desde el juego, no dejó demasiada tela para cortar. Lo que quería conversar un poco es la cuestión del mundo Bober, ¿no? Que la veo un poco exacerbada y creo que le hace un poquito mal a la organización del fútbol argentino. Digamos, hoy lunes... Vamos a tener, hoy lunes, ¿no?, jornada laboral para la mayoría de los argentinos. Vamos a tener 4 partidos. Uno de ellos es a las 3:30 de la tarde, que es el partido de Gimnasia contra Arsenal en el viaducto. ¿Por qué? Y porque le hicieron lugar a Boca y a River, ¿no? 2 horas antes del partido de Boca y 2 horas después del partido de Boca, ayer no hubo fútbol. De hecho hubo un partido a las 2 de la tarde, un partido a las 9 de la noche, siendo jornada de domingo, digo que es la más accesible para la mayoría de la gente para ir a la cancha, hubo apenas 3 partidos, 2 de ellos en horarios extraños, uno bastante tarde, uno bastante temprano. Y en el centro de todo Boca. Por supuesto que digamos, este corrimiento tiene que ver con darle al Boca River ese famoso lugar central del fútbol argentino para vender, ¿no? Para vender la liga al exterior. En términos de espectáculos, como decía, me parece que no fue el mejor partido para vender. Es un partido que, bueno, puede ser que haya dejado algunas polémicas, pero muy chiquitas. El penal es un penalcito. A lo sumo, alguna doble amarilla se puede analizar. El manejo del árbitro que amonestó demasiado en el primer tiempo y se comió la amarilla en el segundo. Pero poco más, ¿no? River fue protagonista, pero pateó 3-4 veces al arco. Tiene la más clara, es la de Solari. Después gana con un gol de penal, la de Solari al palo, que además Solari le pega fuera y rebota en un jugador de Boca. Después no hilvanó dos o tres pases seguidos durante 10 minutos ¿no? de juego, como para decir, bueno, lo dominó. Y Boca fue un poco amarrete, fue a buscar su negocio, a empatar 0-0 o a hacer algún gol de casualidad. No pasó mitad de cancha durante buena parte del partido. En definitiva, un superclásico, ¿no? Deslucido. Pero digo, más allá del súper en cuestión, parece ser, digamos, por esto que decía de los horarios y por otras cuestiones, ¿no? Ligadas al espacio que tienen los medios el partido y demás, porque de hecho, estas 2 horas antes y 2 horas después de nada tienen que ver con eso, ¿no? Con llenar la televisión de contenidos del superclásico. Parece ser que la única estrategia de promoción del fútbol argentino al exterior, para AFA por lo menos, es Boca River, es Bover. La liga es un desmadre, ¿no? Hay 1.000 equipos, hay 1.000 copas que se juegan con criterios poco claros, que se muñequean, que se agregan, que se cambian. Bueno, y incluso en esas copas que son un poco como inventadas también, de nuevo con la excusa para vender el fútbol al exterior, porque se acuerdan que una se disputó en Abu Dhabi, también solo importan los grandes. No sé si recuerdan el año pasado que tenía que jugar Patronato, digamos, por lógica, un torneo entre campeones, campeón de Copa Argentina, campeón de torneo local, y por algún motivo se lo terminaron dando a Racing. Nunca quedó claro bien qué pasaba. Patronato, además, en un gesto de absoluto, ¿no? Como de muy, muy chupamedias de AFA, dijo: bueno, la verdad es que nos salía caro ir hasta Abu Dhabi, viste, la primera vez en tu historia que sos campeón, vas a jugar la Copa nadando a Japón si hace falta. En fin, bueno, le dieron la posibilidad a Racing de ser campeón. No sé si se acuerdan que hubo una serie de copas para posibilitar que Racing sea campeón y tener esa copa en Abu Dhabi como un partido más vendible, porque bueno, Boca Patronato no vendía nada. Incluso hicieron una semifinal Racing River, creo que fue, porque también querían un Boca River, ¿no? En la final, ¿no? Bueno, toda esta cuestión, ¿no? De fútbol centralizado, de fútbol centralizado en la capital federal, bueno, digamos, complica el crecimiento real del fútbol argentino, ¿no? Pareciera que AFA pretende, por un lado, consolar al interior, al mal llamado interior del país, con una especie de, ¿no? Como de cupo de participación, porque dentro de los 28 equipos de primera tenemos equipos de Córdoba, Santa Fe, Santiago del Estero, Mendoza, Tucumán. Pero en definitiva, después los torneos terminan armados, por estas cuestiones que vengo diciendo, ¿no? Terminan un poquito armados para los clubes grandes, a veces de maneras más evidentes, como con estas copas que le regalaron a Racing, a veces de manera, bueno, un poco menos evidente, como por ejemplo el hecho de que el torneo tenga más equipos, favorece claramente a los clubes grandes de mayor presupuesto, no permite esas rachitas cortas que te ponían a pelear el título en los torneos de 19 fechas, ¿no? Esto igual es para discutir, algunos dicen que tiene que haber torneos largos y que gane el que lo merece, billetera sí o billetera no, es debatible, pero bueno, está claro que es un torneo que facilita, ¿no? Cierta estrategia de los clubes más ricos del país. Y después, por supuesto, está el relato mediático constante, Bover, ¿no? Que genera, por supuesto, una mayor vidriera para sus jugadores. Es muy habitual en los hinchas de fútbol decir: si mi lateral izquierdo o mi lateral derecho jugara en River o Boca, valdría 15 millones de dólares. Y es probable que sea cierto, digo, o sea, todo esto que se está diciendo sobre el pibe Barco o sobre Enzo Díaz, ¿no? Hasta acá no han demostrado mucho. A mí me parece un buen jugador Barco, pero tampoco me parece que sea la reencarnación de Roberto Carlos. Y sin embargo, digamos, todos los partidos que uno pone de Boca pareciera que es la figura del equipo, ¿no? Que no para de hacer las cosas bien. Eso tiene que ver también con la vidriera, con vender jugadores. También, digamos, fortalece ese círculo virtuoso de los clubes grandes de constantemente tener la billetera más gorda, ¿no? Ese mismo relato es el que hace 3 semanas decía que River, si hoy jugaba con Manchester City, le ganaba, ¿no? 3 semanas después está al borde de caerse de la Copa Libertadores, porque perdió 2 partidos ya, después de perder 5-1 el partido previo al Superclásico. Hoy a la mañana uno abre los portales y se habla de paliza táctica de Michelis a Almirón. En un partido fue pobre, fue jugado incluso diría con un poco de miedo, pero sobre todo con pocos aciertos tácticos. Fue un partido trabado, donde Boca sí se paró más retrasado, River más adelantado, pero River no pareció pasar por arriba por algunos sectores de la cancha a Boca. De hecho, termina dándolo con un penal, que bueno, sí es fruto del ir, fruto del buscar, pero nada más, no es que se buscó con una claridad y uno dice, ah, este equipo la verdad que pasó tácticamente por arriba al otro. Si empataban, incluso sospecho que se iba a hablar de paliza táctica de Boca para buscar el empate, porque bueno, todo es tan exacerbado, porque hay que vender Bober, que al final el análisis termina siendo como completamente absurdo. Ya si uno ve el partido, después se escucha lo que se dice del partido y el análisis minucioso de jugadas en mitad de cancha, bueno, parece un poco absurdo, ¿no? Lo venden como un partido con récord de expulsados, por un tumultito al final, la mitad de los expulsados no estaban en el campo de juego, el partido ya se terminaba, el tumulto, digamos todo, ¿no? Fue un tumulto bastante aburrido, o sea, no se vio volar una trompada, no pasa nada, se empujan un poco los jugadores, los echan y se terminó el partido. La verdad es que fue un partido bastante aburrido y me sorprendió un poco este exceso, ¿no? Esta exacerbación de la cobertura mediática, bueno, que es lo que pasa todos los años, ¿no? Pero en definitiva me puso a pensar sobre esto, ¿no? Sobre el boberismo y lo que le está haciendo al fútbol argentino. Para mí es problemático. Argentina es una liga que si fuera prolija está top 5 del mundo. Tiene el talento que después exporta, tiene paridad, tiene torneos antes cortos que le dan mucha emoción, distintos campeones. Pero así es un descalabro, ¿no? Donde siempre terminan ganando los mismos. Sí, casi 6 horas de show, digo, pensando en estas 2 horas antes del partido, 2 horas después del partido, es como una película mala que le hicieron larga, que hay medio una moda también ahora de hacer películas largas, tal vez algunas sí, sin igual. Sentido. Nada, en el medio está el negocio y todavía en algunos lados sigue existiendo el fútbol, donde nada, prima eso, prima qué es lo que está pasando adentro de la cancha. Y no todo el boberismo reinante. Sí, es como decís, no son esta cosa de estirar y toda la gran previa, se paraliza el mundo, yo no sé cuán paralizado el mundo está, es una pena, ¿no? Hemos hablado muchas veces de la posición que tiene Argentina en el mapa mundial del fútbol, hoy es un exportador de talentos y obviamente eso desluce su propia liga porque los talentos se van jóvenes, es una liga de remanentes, digamos, y de talentos emergentes. Pero con menos equipos sería una mejor liga, sería una liga donde justamente, ¿no?, habría más competitividad. Y obviamente, digamos, justamente para solventar este lugar argentino en el mundo que solo se puede conformar con vender jugadores rápidamente para ganar un puñado de dólares, bueno, una de las maneras justamente sería mejorando la liga, descentralizando la liga, dándole brillo a la liga desde el punto de vista de la competitividad. Eso solo generaría ingresos para que los jugadores no se tuvieran que ir tanto. Digo, esta búsqueda de mercados, no como de mercados de tercera posición, ¿no? Europa tiene sus ligas, es un espacio completamente, ¿no?, como proteccionista de sus productos, entonces no va a dejar que tu liga entre tan fácilmente. Tampoco son buenos los horarios, pero si uno sale a buscar mercados emergentes con la Liga Argentina, obviamente los va a encontrar. Sigue siendo una liga prestigiosa, por lo menos de nombre. Están, bueno, los indonesios que se vuelven locos por Argentina, ¿no? China, bueno, obviamente Medio Oriente, lugares donde efectivamente sí se puede vender el producto. y eso favorecería a fortalecer. Lo que pasa es que solo se vende un partido. Si se vende un partido al año, si se vende solo la final de la Super Hipercopa, y bueno, no tiene una real ganancia para el resto. Esas copas las van a jugar siempre los mismos, van a llevarse su tajada siempre los mismos, y además son tajadas puntuales, ¿no? Se juega el Superclásico, bueno, un poquito de plata acá. Se juega la Supercopa, un poquito de plata allá. Se necesita más bien como un influjo de dinero que nutra toda la base del fútbol argentino. Pedro, te agradecemos como siempre la comunicación y esta problematización del fútbol que hacemos. De vez en cuando se nos cruza, tenemos que problematizar de lo que están haciendo la idea de empresa y negocio con el fútbol acá. Exactamente. Bueno, un abrazo. Nos vemos la semana que viene.